plena que aquí te traigo en el mundo no hay otra igual. La plena que aquí te traigo en el mundo no hay otra igual. Tuve, tuve. Aquí llegó la banda, lo bueno ya va a empezar. Preparen su pareja, si ustedes quieren bailar. Aquí llegó la banda, lo bueno ya va a empezar. Preparen su pareja, si ustedes quieren bailar. Lo bueno ya va a empezar. Preparen su pareja, si ustedes quieren bailar. Aquí llegó la banda, lo bueno ya va a empezar. Preparen su pareja, si ustedes quieren bailar. Si tú no tienes pareja, no encuentras con quien bailar. Ay, popo, ponete a bailar solita, mi ritmo te hará vibrar. Si mueves bien las caderas, verás pasar. Tendrás más de una docena de chicos para bailar. Tendrás más de una docena de chicos para bailar. Tuve, tuve. Aquí llegó la banda, lo bueno ya va a empezar. Preparen su pareja, si ustedes quieren bailar. Aquí llegó la banda, lo bueno ya va a empezar.